clan de guerreros. Keifa la patrona. Yo quiero un nombre. Yo quiero un nombre. Yo quiero un nombre. Hombre es aquel que sabe usar la lengua para hacer feliz a una mujer, no para hablar mal de ella. Yo quiero un hombre que lo sepa meter y que la cama se pueda mover. Que no se venga en un 2x3, que me agarre al derecho y al revés. Un hombre que sea cocinero, que ante la gente se quite el sombrero. Sincero, pero no un culero. Que sea su princesa y cuando me levante tenga el plato en la mesa. Que no le dé pereza cuando le diga que agache la cabeza. Que solo piense en mí, que estemos unidos por donde hacemos pipí. Bien duro me lo haga sentir, lo único que quiere es volver a repetir. Yo quiero un hombre que lo sepa meter y que la cama se pueda mover. Que no se venga en un 2x3, que me agarre al derecho y al revés. Un hombre que sea cocinero, que ante la gente se quite el sombrero. Sincero, pero no un culero. No me está negando, no. Tampoco que la ande prestando, no. Porque mi nombre lo tiene grabado. Y si lo hace se lo dejo cortado, no. Porque yo soy la que manda. Quiero que me modelen tanga. Porque yo soy la que manda. Quiero que me muerde una nalga. Yo quiero un hombre que lo sepa meter y que la cama se pueda mover. Que no se venga en un 2x3, que me agarre al derecho y al revés. Un hombre sea cocinero, que ante la gente se quite el sombrero. Sincero, pero no un culero. Yo quiero un hombre que lo sepa meter y que la cama se pueda mover. Que no se venga en un 2x3, que me agarre al derecho y al revés. Un hombre que sea cocinero, que ante la gente se quite el sombrero. Sincero, pero no un culero. Yo quiero un hombre. Yo quiero un nombre. Yo quiero un nombre. Keifa la patrona.